Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito de Tere. Y Jules, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Un enorme placer de estar nuevamente con todos ustedes. Ya teníamos tiempo que no nos escuchábamos. Gracias a toda la audiencia de Impulsarte por prestarnos sus oídos. Qué bueno que están aquí. Realmente, tanto para Jules como para mí, es un gusto interactuar con ustedes cada semana. Buscamos temas que creemos que les pueden interesar. Y claro, por supuesto, al final del programa, como lo hacemos siempre, les vamos a dar los datos de contacto, tanto para Jules como para conmigo, para que nos digan qué les gusta, qué no les gusta, qué opinan de lo que decimos y para que nos propongan nuevos temas. Así es, deben de participar. Estamos precisamente generando este espacio para que haya una interacción. Así que no se queden atrás, mándenos todos sus comentarios, que la verdad nos va a dar mucho gusto atender a cada una de las peticiones. Así es, Jules. ¿Y qué te parece la canción que tenemos de fondo en este momento? Pues a mí me generan muchísimos recuerdos de mi infancia. La verdad, disfruto mucho este tipo de rolas. Pero, bueno, desafortunadamente el día de hoy estamos de luto, pues acaba de morir. Falleció la señora Eloísa Serna, madre de este gran cantante de rock nacional, Alejandro Lora, que está precisamente abriendo esta emisión del podcast de Tere y Jules. Nuestras más sentidas condolencias a toda la familia Lora, una mamá de alguien, de un personaje, de una celebridad del espectáculo que se volvió sumamente famosa por una frase que este señor Alejandro Lora hizo totalmente emblemática. Así es, mamá, prende la grabadora que está saliendo tu hijo. Totalmente original, y lo dijo desde que yo tengo memoria, lo ha dicho en cada presentación de radio, de televisión, todo esto en México, y la mamá de Alex Lora, a la cual Alex Lora le pedía que prendiera la grabadora y poder así registrar cada una de sus presentaciones, pues se volvió muy famosa. El día de hoy nos enteramos que la señora falleció. Lo lamentamos realmente. Así es. Vamos a escuchar un pedacito de la canción, mi querida Tere. Vamos. Hace poco mi jefa me dijo, aflojes en tu chamba, mijo. Si lo tuyo es el rock and roll, dale duro que te bendiga Dios. Mi mente dijo que sí, mi cuerpo dijo que yeah, mi sangre dijo que yeah. Y aquí me tienes en el... Bueno, mi querida Tere, vamos a recordar a la señora Eloísa Serna como esa persona que impulsó desde muy joven a Alejandro Lora a participar en el medio de la música, que era un sueño que Alejandro Lora tenía desde pequeño, desde su natal Puebla. Ella le regaló su primera guitarra, como suele suceder con otros guitarristas o otros músicos muy importantes. No fue la excepción, la señora Serna le regaló su primera guitarra a Alejandro Lora y lo impulsaba a salir adelante. Por ahí hay una anécdota que... de que pues siempre Alejandro Lora se iba a los ensayos de este grupo de los Tin Tops. Su prima era novia de uno de los integrantes y ahí se iba a colar Alejandro Lora, obviamente siempre con el permiso de la mamá. Y más adelante, pues la señora Serna, por consentir y apoyar a su hijo, pues le regala su primer auto. No fue del año, pero era un auto servible. Y este auto lo ocupaban para irse de parranda con todos los cuates de la banda. Fantástica la señora Lora. Qué padre, de veras, qué agradable. Hay muchísimas mamás en el mundo que hacen precisamente eso, Jules. Apoyan los sueños de los hijos, los hacen luchar y no les permiten darse por vencidos ante los obstáculos de cualquier carrera. En particular, tú lo sabes, tú especialmente lo sabes, Jules, la carrera artística pues es sumamente difícil, siempre hay rechazos, siempre hay alguien que te diga, pues no, no funcionas, no sirves para esto, y el tener a tu mamá atrás de ti, que te apoye y que te diga, tú puedes, pues eso es más que valioso. Así es, mamá, aprende tu compu que estoy en el podcast de Tere y Jules. No, pues sí, saludos a la mamá de Jules y también a mi mamá, que de alguna u otra manera siempre me ha impulsado, me ha dado los ánimos para seguir adelante y me hace tan feliz cuando escucha no solo el podcast de Tere y Jules, sino el Círculo Viro. Saludos a las mamás y, por supuesto, nuestro reconocimiento a las mamás del mundo. Así es, pues ni modo, Alex Lora, pues no habrá quien prenda la grabadora, pero seguramente Chela sabrá qué hacer en estos casos. Y siempre habrá por ahí un ángel en el cielo que te esté cuidando, porque normalmente es así, uno se queda tranquilo. Qué bueno que pudo en algún momento Alex Lora hacerle un tributo a su mamá. Creo que es muy importante. Así es, como lo fue con esta canción, ¿no? Efectivamente. Así es. Pues bueno, yo te comento, yo sé que la ciudad es un caos. Claro, tiene que ver con el clima, las lluvias y demás, pero también sé que hay muchas protestas por un tema que tú, en lo particular, te has preocupado por presentarnos. Pues sí, bueno, nos estamos refiriendo a la reforma laboral que se está llevando a cabo ahora en la Cámara de Diputados y, bueno, de senadores, y todo por iniciativa de nuestro presidente Felipe Calderón Hinojosa. Dentro de las propuestas de Felipe Calderón, mi querida Tere, si me lo permites, te voy a comentar alguno y a la audiencia, por supuesto. Uno de los puntos es evitar la eternización de las huelgas. Y bueno, pues en el proyecto de dictamen que se está llevando a cabo ahora, se eliminó porque este tema atenta contra el derecho de huelga. También el planteamiento de la autonomía sindical se mantiene aún vigente en este dictamen. También la transparencia sindical, que bueno, se perfila abrir cuentas, pero solo a los agremiados. Esto es de que, bueno, los sindicatos están obligados a rendir cuentas únicamente a sus agremiados y no al público abierto como se pretendía con esta iniciativa. También los contratos iniciales a prueba que pretendía el señor Calderón, pues en este momento se encuentran en revisión con tendencia a eliminarse. Y otro de los puntos es limitar la generación de salarios vencidos, totalmente eliminado en este proyecto de dictamen. Y en uno de los temas que ha causado mucha controversia, pues es el pago por horas. Y ahorita en el proyecto de dictamen la mayoría de los partidos están a favor, pero bueno, lo que están buscando es una nueva redacción para que no se piense que están atentando contra los derechos de los trabajadores. Y el outsourcing, están a favor los diputados, pero garantizando las obligaciones con los trabajadores. En términos generales, mi querida Tere, esto ha causado mucha controversia, y principalmente en el sector obrero, que son las personas que sienten más afectadas y que forman la mayoría de los trabajadores aquí en México. No estoy de ninguna manera, Jules, para discutir eso. Tienes toda la razón. Es la mayoría de las personas en México. Lo que sí estoy para discutir, y que a mí en lo personal me parece hasta corrupto, es que haya un rechazo total por parte de los trabajadores a no hacer públicas sus finanzas, a no rendir cuentas, ver cuánto dinero reciben por parte de sus agremiados y cómo lo manejan. Eso es lo que a mí en lo personal como que no me cuadra. Si hacen bien las cosas, si se manejan bajo un sistema legal, si se manejan bajo un sistema de beneficio a su propia gente, a los trabajadores, ¿por qué no hacerlo público? Eso es como que lo que a mí no me cuadra. ¿Por qué tantas protestas? ¿Por qué encubrir? ¿Para que el líder del sindicato tenga un BMW? ¿Para que se vaya a Europa él, su esposa, su amante, los 5 hijos, los amigos? Eso es lo que a mí no me cuadra. Y yo no dudo de la pureza, Jules, de estas intenciones. Lo que sí dudo es que históricamente tú y yo y todos los mexicanos, y estoy segura, no solo en México, en muchos países de Latinoamérica, los líderes sindicales siempre han tenido problemas cuando se descubre que traían Rolex, que tenían coches de lujo, que favorecían a su gente, que sus familias llevaban una vida de príncipes, de princesas. Eso es lo que a mí no me cuadra. No me gusta que quieran seguir con eso en el siglo XXI. Entiendo yo que hay una evolución a nivel mundial. Creo yo que los sindicatos y los trabajadores en general deben de evolucionar, por lo menos en rendir cuentas a nivel dinero. En lo demás, estoy de acuerdo que muchos puntos sí podrían desproteger a los trabajadores. Bueno, si tú bien sabes, hay un dicho que dice que el buen juez empieza por su casa. Y bueno, y es lamentable. Yo defiendo, bueno, yo formo parte de un sindicato, tú bien lo sabes. Es precisamente por eso estoy diciendo eso, amigos. Pero déjame decirte, Tere, que hay de sindicatos a sindicatos, ¿no? Hay que ponerlo de esta forma. No es el mismo el sindicato de la Cámara de Diputados, que es un gremio aproximadamente de 1.600 personas, a un sindicato como es el de Educación, como es el del ISSSTE. El de Pemex. El de Pemex, que son millares de personas. Obviamente sí hay que controlarlo, pero bueno, yo como sindicalista o como parte de un sindicato, Creo que nosotros como trabajadores sabemos para qué se utiliza ese recurso. Y a nosotros en lo personal nos queda muy claro. Pero no veo por qué un fondo que se crea para un sindicato pues tenga que ser incumbencia de toda la sociedad. En el caso, te digo, de un sindicato pequeño. Pero bueno, hablando de sindicatos como de los maestros y demás, pues sí, genera mucha controversia porque quieres enterarte en qué se lo gasta, ¿no? Ve la señora Elbester, la líder del sindicato de los de educación. Va este señor, no recuerdo su nombre en este momento, el líder del sindicato de Pemex. Tal vez no el actual, el anterior, la que metieron a la cárcel y demás. Yo entiendo tu punto de vista, Jules. Sí, hay de sindicatos a sindicatos. Hay sindicatos con menos personas que tal vez sean más controlables, más manejables. Eso yo lo sé. Pero aquí el asunto es, la ley no puede favorecer a los chiquitos y desfavorecer a los grandes. Debe de proponerse una ley que de alguna u otra manera regule a los sindicatos grandotes que están fuera de control y a los sindicatos chiquitos que podrían ser más transparentes. Aquí, perdón, yo apoyo al presidente. Pues bienvenida tu aceptación, pero mira, realmente a lo mejor nos podemos pasar y digo, ojalá que la gente que nos está escuchando pues nos mandara sus comentarios al respecto, porque sí es un tema que va a causar mucha polémica. Yo lo que te podría decir, mi querida Tere, que esto es un fin político 1000% y tiene que ver con los intereses para golpear a una persona que y por ese hecho quieren golpear a toda la base trabajadora. O sea, todos nosotros vamos a pagar por lo que hacen dos o tres personas que políticamente están muy bien parados, ¿no? Y también hay que ser honestos y hay que decir la verdad, Jules. Y en ese sentido te estoy apoyando en este momento al decir, amigos, estamos a finales de sexenio aquí en México. Quiere decir que el presidente pues ya está planeando sus últimas estrategias, por lo menos para mantener un recuerdo de él como alguien que hizo algún tipo de cambio favorable para los trabajadores, para la economía. Entiendo, sí, tienes toda la razón, lo acredito y lo acepto. Esto es un movimiento político porque ya son los últimos meses de nuestro presidente y claro, quiere dejar algún tipo de huella para después decir, bueno, pues yo hice estos cambios y demás. Pasó a la historia y bueno, y no vamos a ir tan lejos. Hace ayer, me parece, el día miércoles, se presentó el presidente Felipe Calderón en un congreso de la ONU. Y ahí manoteándolo, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, manoteando ahí en el estrado y diciendo, no, es que todos debemos unirnos, casi casi mandando el mensaje de o legalizamos la droga o le entramos todos parejos a combatir el crimen. Fue duramente criticado por varios países y bueno, mucha gente decía, ¿por qué no lo hizo desde un inicio, antes de que hubiera tantas muertes, tantas ejecuciones y tantas personas desaparecidas, ¿no? Pues mira, yo no sé exactamente cómo contestar de una manera que no suene muy duro o muy difícil. Yo, como ciudadana, apoyo lo que hizo el presidente Calderón. Creo que su decisión de pelear contra el narcotráfico en un inicio de su sexenio fue la correcta. Alguien tenía que hacerlo. El presidente previo no lo hizo y tampoco se podría esperar a que siguiera con una impunidad espantosa la distribución de todos estos drogas, estupefacientes y demás, que finalmente tienen como destino, por lo menos la mayoría de ellos, los Estados Unidos. Entonces, desde mi punto de vista, lo que él hizo fue correcto. Tal vez lo que falló fue seguir con la misma estrategia, viendo la cantidad de muertes de civiles que generó esta guerra abierta contra el narcotráfico. Pienso yo que tendría que haber llegado un momento al año, a los dos años, de decir, no está funcionando. Tenemos que cambiar la táctica, tal vez no claudicar, sí seguir, porque es algo que alguien tenía que hacer. Y creo yo que el presidente Calderón tiene ese honor en la historia, el haber sido el único y el primero en decir, a ver, momento, esto del narcotráfico es ilegal, tenemos que pararlo, y hay que pararlo como con el ejército. Sí, correcto, tal vez debió haber cambiado la estrategia al ver que no funcionaba una ofensiva tan abierta. Así es, como lo dices, eso debió haber sido a los primeros dos o tres años todavía, ¿no? Que tenía chance, pero no cuando le faltan dos semanas para retirarse, ¿no? Exacto. Estamos totalmente en el mismo canal. Hablábamos hace unos momentos de la reforma laboral y decir, bueno, claro, por supuesto, el presidente lo que quiere decirse es decir, bueno, yo cambié esta situación laboral en México, antes de que terminara mi periodo. Bueno, pues esto es más o menos similar. Ahorita es su momento, va la ONU, manotea, grita, pues todo el mundo se le queda viendo como diciendo, ¿qué le pasa a este señor? Claro. Realmente, ¿no? Exigir que Estados Unidos se haga responsable de tener el mayor número de consumidores de drogas del mundo y por lo mismo generar la demanda a estas alturas del sexenio, pues yo ya no le veo sentido, ¿verdad? Pues nuevamente te digo, mi querida Tere, que esto es un asunto meramente político y pues es muy fácil ya que ve que no le funcionan las cosas, ahora sí aventar la bolita y al que le toque, que obviamente es el señor Enrique Peña Nieto, pues que se haga bolas, ¿no? Y para nuestros amigos fuera del país, les comentamos que el próximo presidente no viene del mismo partido político que el presidente actual. Entonces, claro que conveniente, ¿verdad? Aventamos la bolita y a ver cómo te va. Es el juego de la papa caliente. Así y es. Hazte bola, señor Enrique Peña Nieto, y resuélvelo. Yo ya lo hice público ante la ONU y ahí ya esté bolas. Sí, al final pues tienes razón, Jules. Yo totalmente de acuerdo en ese sentido. Esto es político, esto es la imagen que va a dejar y en estos momentos pues va a ser todo lo necesario. El señor Calderón entrega su banda presidencial, si mal no recuerdo, el 1 de diciembre de este año. Pues ya que falta, Jules. Pues nada, estamos a la vuelta de la esquina. Y bueno, realmente como mexicanos, tristemente lo digo, pues no pasa nada, ¿no? Va a pasar lo mismo que pasó con Salinas, que endeudó al país, que nos dejó en la crisis, en la miseria, y a final de cuentas pasan los años, lo odiamos, hicimos parodias, le pusimos 20,000 apodos, y a final de cuentas el señor está nuevamente en los reflectores con este triunfo de Peña Nieto, ¿no? Yo pensaría que actualmente, a diferencia de lo que sucedía en el siglo XX, hay muchísima más vigilancia por parte de los ciudadanos. Tú lo sabes, yo lo sé. Las redes sociales, Twitter, cualquier impunidad inmediatamente se hace del dominio público. Y creas que no, la presión pública, claro que afecta a los políticos. Entonces esperemos que ahora por lo menos haya esa presión adicional para la gente que tiene a su cargo el manejar un país. Así es, y pues la responsabilidad pues recae nuevamente en los ciudadanos, tanto como para pagar impuestos y mantener sueldos, como también en este momento nos corresponde a través de estas redes sociales denunciar y hacer partícipe a toda la sociedad para que exijamos un México mejor. Si la gente seguimos como todos los años anteriores de que no nos interesa la política, pues ahí vamos a estar perdidos, ¿no? Por supuesto, todos somos mexicanos y todos somos parte de un país y tenemos que ser parte de sus decisiones, así como todos nuestros amigos que nos escuchan en otros países. Y Jules, te cambio rápidamente el tema. Ahorita que tocaste el tema de los impuestos, te comento, fíjate que en Alemania, a partir de este año, en estos formatos de los ciudadanos en los cuales declaran sus impuestos de manera anual, bueno, pues vienen, tú sabes, ¿no? Pues vienen cualquier cantidad de espacios para que pongan el nombre, el RFC, su registro de pagadores de impuestos, cuánto ganaron y todo lo demás. Pero viene un apartado en Alemania, esto, en donde tú tienes que poner cuál es la religión que profesas. Y si de casualidad tu religión fuera la católica o la protestante y tú marcaras estos cuadros y además firmaras la declaración de impuestos, automáticamente eres acreedor a que se te descuente un 10% más de lo que ganaste de manera anual para la iglesia, que el gobierno de Alemania directamente le va a pasar al Vaticano. ¿Cómo ves? Pues a mí se me hace muy raro, ¿no? Qué bueno, en buena hora para los amigos del Vaticano. Les va a ir muy bien. Les va a ir muy bien. Pues Alemania es una población bastante considerable. Entonces, bueno, pues allá como, no sé qué decirte, mi querida Tere, es decepcionante, ¿no? Totalmente, y bueno, qué bueno que estamos en México. Aquí Benito Juárez se hubiera revolcado en su tumba 47 veces. Gracias, Benito Juárez, presidente de México del siglo XIX, que separó, y lo hizo muy bien, la religión del Estado, y afortunadamente, al no tener mezcladas estas dos grandes autoridades para la población, bueno, pues por lo menos no tenemos que pagar impuestos por profesar cierta religión. Así es, mientras no se vuelva este fenómeno dominó y al rato nos estén salpicando, imagínate, todo está, ¿no?, muy bien. Digo, al final lo comentábamos antes de empezar a grabar este podcast, es el famoso diezmo, el que los católicos de manera voluntaria damos cuando podemos. No siempre se puede. Jules, tú eres padre de familia. Cuando queremos, ¿no? Bueno, cuando queremos, pues no siempre se puede. ¿Y sabes qué? Lo indignante tal vez es que no tiene nada que ver con nuestro nivel de creencia, con nuestro nivel de fe. El que tú des a una iglesia un porcentaje de tu sueldo no tiene nada que ver si rezas mucho, si rezas poco, si rezas por los demás, si rezas por ti, nada que ver. Pero bueno, esto ha sido decisión del gobierno de Alemania, de un país de Europa, del primer mundo. Ojo, señores, igual, como dice Jules, efecto dominó. Pues ojalá que no suceda. ¿Te imaginas, mi querida Tere, que aquí en México tengamos que pagar impuestos? De por sí estamos jodidos. De por sí lo que pagamos, Jules. Jodidos, y aún así nos rascamos ahí en el último bolsillo y estamos pues dando 2-3 pesitos a la limosna, que bueno, pues sabemos a dónde va a parar. Y bueno, no quiero ahondar más en el tema, Tere, porque el tema de la religión y de los impuestos o de las dádivas que se le da a la iglesia, pues realmente van a parar a otros lados y no precisamente para ayudar a los pobres, ¿no? Es que esa es una verdadera pena. Ya en programas anteriores, Jules y yo hemos comentado algunos de los casos más connotados de la iglesia, un poco desde nuestros puntos de vista. Hablamos del padre Maciel, por ejemplo. Sí, ¿te acuerdas de este cardenal que se negó simple y sencillamente a contestar la pregunta de una entrevistadora? Y después hubo un obispo, esto programas antes, que cacharon por ahí, un obispo argentino que cacharon con su novia en Cancún, en la alberca, disfrutando el sol y la novia en bikini, manos, y tú y yo somos uno mismo, ya sabes, ¿no? Bueno, pues independientemente de eso, el problema es que uno se vuelve totalmente escéptico y entonces ya ves en cualquier decisión de este tipo, pues corrupción y generación de un dinero que no va a llegar al destino que se supone que tendría que llegar, y es una verdadera pena, ¿eh? No, y además va a pasar como el Teletón, ¿no? Que pides de los pobres para pagar tus propios impuestos, que más o menos yo creo que va por ahí la tirada del gobierno alemán. Indudablemente. Hay que, como te dije en algún momento antes de empezar a grabar, cuando estábamos preparando los temas, dice mi mamá, saludos mamá, saludos mi nanaya, dice mi mamá, piensa mal y acertarás. ¿Y qué crees? Creo que tienes razón. Saludos a la tía Mimi. No. Mamá, ¿la escuchaste? Es un blooper. Bueno, mamá, en algún momento vas a poder conocer aquí a Jules y bueno, saber de cómo te va. Yo nada más te digo que las personas que han conocido a mi mamá, los amigos que mi hermano y yo hemos tenido y que han llegado a conocer a mi mamá personalmente, pues ha sido un impacto de vida, ¿eh? Por donde le busques. Bueno, pues me va a dar mucho gusto poder tener la oportunidad de saludarla. A ver si me estrecha la mano, ¿verdad? Algún día de estos, Jules, yo te prometo llevarte a casa de mi mamá y decirle, mamá, él es Jules, con el cual conduzco una emisión que se escucha en varios lugares, en varios países, y bueno, pues es un gran amigo, aquí te lo presento. Así es, señora, un fuerte abrazo. Muy bien, Jules. Bueno, pues, mi querida Tere, ya estamos entrando casi a la recta final nuevamente del podcast, el tiempo nos va carcomiendo poco a poco, lamentablemente, pero bueno. Habíamos visto una noticia de un señor allí en Hong Kong. Por favor, permíteme introducir esto. Dame chance, Jules. Porque, amigos, ustedes me tienen que ayudar. Yo llevo casi una hora tratando de convencer a Jules que haga una llamada a Hong Kong. Es más, yo la pago sin ningún problema. Yo en este momento, a ver, ¿cómo consigo el crédito en mi celular para hacer una llamada de larga distancia a Hong Kong y hablar con un señor que es el dueño de una empresa llamada Cheuk Nang? Es una compañía inmobiliaria. Bueno, pues este señor tiene un problemota, pero bueno, en serio. Él tiene una hija de 33 años, una muchacha, pues acabamos de ver su foto. Digo, maravillosamente bonita, no es fea, tampoco es de ninguna manera. Una muchacha estándar, ¿no? Estándar. Pero el asunto es que este señor está ofreciendo una lanita a quien se case con su hija. Y la lanita, amigos, nada más y nada menos, son 65 millones de dólares. Algo así como 800 millones de pesos mexicanos. Jules, vámonos a mitades porque este señor está buscando a alguien y le va a dar esa lanita a quien se case con su hija. Así es, bueno, uno de los requisitos que pide este señor es que la persona tiene que tener un buen corazón y además ser una persona muy amable, lo cual yo por esa lana me vuelvo el más lindo del mundo. Lo que no hemos comentado, Jules, es que este señor está buscando marido para su hija precisamente porque él no considera que sea una mujer tradicional. Él piensa que las preferencias sexuales de su hija pues no son realmente las de una mujer china tradicional. La hija es lesbiana y bueno, pues parece ser que esta señorita tiene una relación con alguna otra señorita de un tiempo acá. Pues el señor ya no le gustó, ya tiene 33 años, quiere un nieto. Jules, este es el momento. Pues mira, yo creo que sí, lo estuve pensando desde hace rato que estuvimos tocando el tema. Yo dije, bueno, caray, consigo una entrevista con esta mujer, le propongo un negocio, que seguramente a lo mejor ni le hace falta, es lo que me entró la duda. Pero bueno, pues le ofrezco la mitad, tenemos un hijo, y pues yo le doy chance de que se vaya de parranda con su amiguita, y si hay alguna noche que coincidamos los tres. ¡Jules! Pues, ¡caray! Jules, nos van a cerrar este podcast. Pero además, espérame, yo ya, a mí ya no me está gustando esto de ninguna manera, porque amigos, de inicio, a mí Jules me prometió la mitad de esos 800 millones de pesos. Entonces, perdón, si acaso compartirás tu parte, yo me quedo con 400 millones de pesos, yo hago la llamada a Hong Kong, yo invierto, tú nada más ve, sea amable, muestra que tienes un gran corazón, eso lo sé yo de todas maneras. Y por favor, digo, este es el momento, es la oportunidad, Jules. Bueno, pues no se hable más, mi querida Tere. En este momento vamos a terminar el podcast. Desafortunadamente, bueno, ustedes saben, debido a esta noticia, vamos a tener que cerrar de golpe este programa. Vamos a hacer una llamada a Hong Kong. A comunicarnos de manera inmediata. A pedir esta entrevista. Y bueno, el próximo podcast posiblemente les tengamos buenas noticias. Y en el inter, amigos, si ustedes quieren participar en este, el podcast de Tere y Jules, su podcast favorito, sugiriéndonos algún tema, dándonos sus opiniones de lo que acabamos de comentar, o simple y sencillamente mandando saludos, nos pueden localizar de una manera muy fácil. Jules. Bueno, me pueden mandar un correo a la siguiente dirección, delpensamientoalapalabra@gmail.com. Y a mí me encuentras en terechacon@gmail.com, también en Facebook con el mismo nombre y en www.terechacon.com. Así es. Bueno, pues nuevamente nuestro agradecimiento para todas las personas que se toman esa media hora, 40 minutos para escucharnos. Un fuerte abrazo para todos ustedes y bueno, pues nos escuchamos la próxima emisión. Sí, antes de eso, antes de decir adiós, nos saludamos el día de hoy a Naim Farcuj y a nuestros colegas locutores de Impulsarte Radio. Saludos para ustedes, los queremos, gracias por escucharnos, nosotros también los escuchamos. Así es, un fuerte abrazo para toda la familia de Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella. Oye, ¿con qué canción nos vamos? Pues vamos con algo de Maná, ¿qué te parece? Me encanta la idea, la rola se llama Oye, mi amor, dedicado. No me digas que no. Y vamos juntando las almas. Las almas, por supuesto. Amigos, ya nos vamos. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Adiós. Goodbye. Bye. 3, 2, prueba de sonido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos gustosos de estar aquí nuevamente. Se graba el podcast de Teje y Jules. Número 16. 17. 16, Jules. 17, mi querida Tere. 17, efectivamente. Ok, bienvenidos al podcast de Tere y Jules, número 17. Y el siguiente que creen es el 18. Si Aristóteles no me está jugando una broma macabra. Ok, ya vámonos. Empecemos. Se oye muy bajito, Tu voz se oye. Ok, sí, ya, pues. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito de Tere y Jules. Ese fue un blooper, ¿no? Sí, déjame hablar, gracias. Ella, pues siempre procuró que su hijo tuviera lo mejor, aunque venían, pues, Alejandro Lora de un matrimonio ya en... Venía de un divorcio. Y bueno, pues, la señora... Ay, no. Para... ¿Cómo que venía de un divorcio? La señora. Este... Este fue el podcast de Tere y Jules, septiembre 28 de 2012. Bye.